En Radio Urantia presentamos ahora Celebrando el Cuerpo de Luz. Capítulo 7. Nueva visión y conciencia de unidad. La fe comienza como un experimento y termina como una experiencia. William Ralph Inge. Para iniciar este último apartado es necesario hacer la distinción entre fe y creencia, siendo la primera la materia primordial en el desarrollo de la espiritualidad. Desde un punto de vista de la obra gnóstica de Valentino, se une con la sabiduría, a decir, el pistis sophia, la fe y la sabiduría que nos guían en el camino del desarrollo espiritual. Mientras que la creencia es el estado de la mente en el que un individuo tiene como verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. Los paradigmas dentro de un grupo social determinado nos darán el sistema de creencias que manejan siempre como verdaderas y en la mayoría de los casos como limitantes en tanto la experiencia y el contacto con el otro, como mero constructo y puede ser inconsciente. Sin embargo, permea la forma de mi ser en el mundo, mi percepción del mismo y de los otros, el cómo me inserto en el medio, y mi cosmogonía se ve modelada por la serie de creencias que maneje de manera consciente o inconsciente, sobre todo. Las hay abiertas y cerradas, es decir, creencias que admiten debate y otras que no. Además de lo anterior, tenemos la propuesta de Bruce Lipton, biólogo celular estadounidense, conocido por ser un proponente de que los genes y el ADN pueden modificarse por las creencias de una persona. He aquí una salida para el conflicto anterior. En su libro explica el paso a una nueva dimensión en los seres humanos, la liberación del poder de la conciencia, la materia y los milagros. Esta propuesta desde la epigenética nos da esperanza. La epigenética es una corriente de la biología que estudia la influencia del medio ambiente y las condiciones exteriores sobre los genes. Literalmente significa control sobre la genética. La experiencia epigenética sería todo lo que modifica lo genético sin ser transgeneracional. Los recientes estudios epigenéticos están revolucionando la manera en que los científicos piensan que está controlada la vida. Por lo tanto, así como infancia es destino, más puedo cambiarlo. Los genes no son destino. Aquí algunos extractos de su libro. Las células aprenden a través de la experiencia, de su contacto con el medio que las rodea, y luego guardan una memoria que les permite adaptarse mejor y anticiparse a los cambios en las condiciones. Es decir, son inteligentes. Esta memoria incluso se mantiene intacta en las células de los órganos donados. Estudios del genoma han indicado que los seres vivos comparten sus genes, no solo entre individuos de la misma especie, a través de la reproducción, sino entre individuos que no son de la misma especie. Esto ha sido una adaptación evolutiva para aumentar la sobrevivencia de los seres vivos en el planeta, ya que los genes son memorias físicas de las experiencias aprendidas por todos los organismos vivos. Volvemos a la interpretación del mundo como el filtro mediante el cual percibiremos nuestra realidad. ¿Qué pasaría si un día dejásemos todas nuestras creencias y entráramos a una zona de experiencia pura? ¿Cómo veríamos al mundo desde una perspectiva multisensorial y con una mente multiversal? ¿Para qué ignorar todas las evidencias de una realidad aparte? Muchas veces nos vemos limitados o restringidos a un funcionamiento. Es por lo que necesitamos ir más allá de la norma que prohíbe esta percepción, so pena del diagnóstico. Darnos permiso de percibir más allá de los sentidos y usar los sentidos superiores, más allá de la mente, desde la mente espiritualizada. Esta sería la visión nueva mediante la cual avanzaríamos hacia un nuevo estadio de perspicacia, decía Johann Goethe. El espíritu humano avanza de continuo, pero siempre en espiral. De este modo, el rito se transforma en comando desde el endolenguaje, permitiéndonos sanar los psiquismos celulares, la carga ancestral que aún no cierra sus gestalts debido a los comandos de enlace. El comando de enlazamiento crea vínculo. Descubrimos así el sentido de dichos rituales al trabajar en el inconsciente, el cual recibe los comandos de forma directa. El rito hace anclajes sinestésicos, experiencias espaciotemporales multisensoriales. A esta altura podemos hacer algo por el dolor transgeneracional y aliviar los males de muchos de los vínculos familiares, aun aquellos desconocidos para nosotros. Se repiten en esta espiral los males primarios y los bloqueos que no permiten el crecimiento, tal como es el resentimiento. Encontramos en este nivel el resentir transgeneracional, aún hasta la cuarta generación. Ahora tenemos la posibilidad de liberarnos de la posesión transgeneracional para poder así liberar el potencial inherente a nuestra propia personalidad. En cuanto a nuestras heridas energéticas, una vez comprendido el conflicto, desaparecerá la dolencia. Nos liberaremos de lo que nos aqueja y no nos permite el libre tránsito por una vida plena. Todo esto muy alentador, pero de ningún modo es gratuito. Hay mucho trabajo por hacer, sobre todo internamente. Muchos darme cuenta, muchas tomas de responsabilidad, muchos insights que me permitirán conectar con la parte oscura, llevar a la conciencia la integración de los fragmentos de la personalidad a través de una sintaxis que puedo encontrar en los procesos de terapia, ritos de iniciación al despertar de la conciencia y tantas otras herramientas que admitan que estos mensajes hagan figura y surjan al consciente. En esta nueva visión, el concepto de filiación toma vital importancia. Soy uno con el universo. Soy hijo de Dios. O simplemente soy. Este es el pase que me da acceso a la información requerida. Llámese registros akáshicos o angélicos, o simplemente memoria celular. La clave para abrir estos sellos es este desarrollo de la potencialidad espiritual, lo que me torna más humano en la acepción de inclusión, cuyo lenguaje es lo más interesante que he encontrado en el camino. Este llamado tesoro de luz es el que nos permite no solo el uso del endolenguaje, ni el lenguaje interno a través de los fosfenos, sino que abre la posibilidad hacia nuevos caminos de comunicación con la hermandad en pleno. Este lenguaje de luz es inclusivo, o sea, en el sonido lleva la información total de la idea como una forma holográfica de comunicación. La técnica de meditación propuesta en este estadio es, sin lugar a dudas, la que usa la protocomunicación, las formas pensamiento unidas al sonido, luz y sonido unidos a fin de iniciar un diálogo con la deidad. desde un nuevo lenguaje interno hasta uno que me permita enlazarme a los circuitos de energía universales, siendo la intencionalidad el eje conductor de este proceso, pues las intenciones son sintaxis y cuando alguien utiliza el cerebelo puede generar muchas facultades, las cuales nos ayudan a integrarnos en un nuevo ser en el mundo, incluyendo procesos sinestésicos de percepción. El hombre es un ser de lenguaje. Encontramos que mucho se transmite en lo dicho y más en lo no dicho, lo silenciado y el lenguaje de los microgestos, el lenguaje corporal que nunca calla u oculta, sea verbal o corporal. Necesitamos poner atención y enfocarnos en el mensaje. En este punto podremos ver los daños causados por estos no dichos para repararlos y superarlos, ya que lo no dicho se convierte en dolor, cuanto más en un lenguaje que nos sobrepasa al usar un enfoque multisensorial, la ayuda de la visualización creativa, la respiración, etc. Las posibilidades de ayuda a la expansión de la conciencia se centuplican y podemos elevarnos en esta espiral ascendente de aprendizaje. Aquí vemos la salud como eso, como un sistema de aprendizaje. El lenguaje de luz puede detonar una mayor percepción, tanto que la psicopercepción es uno de los escalones en la escalera de la activación a través de este lenguaje, pudiendo llegar a la neumopercepción en un estado alterado de conciencia. Sin embargo, ¿de qué me sirve percibirlo si no soy capaz de asimilarlo? Esto es posible a través de la congruencia, en un desarrollo posterior de la fe, ya sin dudas que no me permitirían vislumbrar el asombro de los universos, como decía Maimónides, visto como propósito de la raza humana y poder alcanzar esta realidad última. ¿Existe la conciencia más allá del cerebro humano? Al integrar el conocimiento, tanto intelectual como espiritual, el producto eventuado es diferente de los componentes y nos da acceso a un nuevo paradigma de pensamiento. Este microbio, con suerte que, después de 4.6 mil millones de años, ha llegado a este desarrollo a nivel físico, va a la saga en cuanto a su desarrollo espiritual colectivo en un mundo donde solo 3% del total de habitantes se encuentra en un estado que llamaríamos despierto en cuanto a las realidades superiores de experiencia espiritual. El microbioma humano, la colección de miles de millones de microbios que viven en el cuerpo humano, no es aleatorio, y los científicos creen que juega un papel importante en muchos procesos básicos de la vida. En la medida en que la ciencia sigue estudiando y comprende mejor las identidades y las actividades de las especies microbianas que comprende el microbioma humano, los microbiólogos tienen la esperanza de establecer conexiones entre la composición genética del microbioma, el hospedero, y la salud humana. Este informe de la Academia Americana de Microbiología aborda este creciente campo de investigación. Tenemos aquí que esta fauna acompañante nos es benéfica en muchos casos y cambiamos el paradigma tan publicitado de estar en un ambiente cuasi estéril para ser felices. Vamos integrando nuestras polaridades, aún la del microbioma humano. A menudo tenemos una percepción negativa de los microbios, dado que son la causa de varias enfermedades, pero también podrían ser el remedio. En este punto de la evolución apenas nos damos cuenta de que el amor nos ayuda a adaptarnos. Sin embargo, mientras permanezcan las creencias limitantes, no avanzamos y para avanzar necesitamos dejar el aislamiento, en el cual no hay progreso. Necesitamos vibrar en una frecuencia tal nos permita estar en armonía y conciencia, practicar el yo soy y para ello necesitamos de una mayor sanidad espiritual mediante la cual se nos permita evolucionar para participar del acceso a una mayor conciencia cósmica, una mayor adaptación al campo, del que obtendríamos la información necesaria, confirmarnos existencialmente en el encuentro con el otro, reconocer la alteridad como la condición sine qua non para el abordaje de mayores espacios del ser. Uno de los conceptos básicos para la conciencia de unidad nos viene de la física cuántica respecto a la interconectividad. La ilusión de separación es lo que más nos ha alejado de una unión armónica con nosotros mismos y los demás. Rupert Sheldrake asegura que la resonancia mórfica es la manera en que las cosas se sincronizan unas con otras. Propone que la memoria es inherente a las células y que la vida presenta hábitos evolutivos, una cualidad de la que Darwin también hablaba. Las células provienen de otras células y heredan campos de organización y morfogénesis, que innatamente depende de organizar los campos, es decir, las concavidades. Por ejemplo, desde la base genética de reproducción celular es tan similar, es el campo morfogenético de un organismo específico que causa el desarrollo de una forma específica, una flor rosa con 5 pétalos, en lugar de una orca o ballena asesina, o un abeto rojo. Los materialistas, aún la mayoría de los biólogos, se resisten a las consecuencias de este tipo de hipótesis, a pesar de la evidencia experimental. Con respecto al campo, nos dice, en cuanto al aprendizaje, que si una persona aprende una nueva habilidad, por ejemplo el windsurf, mientras mayor número de personas lo aprendan, más fácil resultará para todos los demás aprenderla, a causa de la resonancia mórfica. En vista de lo anterior, necesitamos elevar nuestro nivel de frecuencia para captar las realidades superiores, volver a traer a escena a los niños supermente y demás prodigios, como las plumas de oro mormonas y tantas otras evidencias de una realidad que nos supera por no haber despertado a las propuestas de nuestro sobreser, debido a la falta de comunicación con nuestro ajustador, nuestra brújula espiritual. De invertir en esta vía podremos garantizar una mejora en el nivel de vida desde una perspectiva holística que nos conduzca como seres biopsico-socio-ecocultural-espirituales. Esta necesitaría ser la base para la formación escolar en el mundo. Si no hubiera tanta fuga de energía y medios debido a la pobreza en todos los rubros de quienes detentan el poder, asimismo la falta y, en este caso, conveniencia del no despertar de la humanidad y la obstaculización del santo cuántico hacia adelante como raza humana. Tenemos al alcance muchas herramientas de transformación, sobre todo en los pueblos originarios, que no han perdido de vista este elemento de integración al universo. Por eso, en esta visión integrativa e inclusiva, necesitamos capacitarnos a través de un entrenamiento en estas habilidades espirituales, equipados con un mayor número de sentidos que redefinan nuestra realidad, integrados con los diversos niveles de seidad, informatizados a fin de romper las barreras ilusorias de separación con los demás, pero principalmente humanizados para desarrollar una empatía consciente y unificadora con la familia cósmica. El concepto de familia cósmica, del mesianismo colectivo, de la elevación como comunidad de luz, aparece en el libro de Moisés, en la perla del gran precio. Moisés, capítulo 7, verso 69. Y Enoc y todo su pueblo anduvieron con Dios, y él moró en medio de Sión, y aconteció que Sión no fue más, porque Dios la llevó a su propio seno, y desde entonces se extendió el dicho, Sión ha huido. Del mismo modo, en el libro del conocimiento, las claves de Enoc, clave 1.1.7, que por cierto es el nombre de uno de los himnos de los Sud o mormones, dice que la clave para toda escritura sagrada encontrada en nuestra zona tiempo de conciencia es: yo sé que mi Redentor vive. Esta es una clave para poder conectar con nuestra divinidad, con los reinos pluralistas de luz. Una de las condiciones para el entendimiento es conocer sobre el cuerpo gematria. Aquí es importante hacer énfasis en que no somos solo el cuerpo físico, sino que poseemos además otros 5 cuerpos o vehículos internos de materia-energía, los cuales necesitamos sintetizar. A continuación, haré una descripción de cada uno de ellos, de acuerdo con el libro de las claves. El cuerpo electromagnético es un cuerpo vehículo que codifica su cuerpo físico directamente en otras regiones de conciencia del universo local, a través de la gama o familia completa de ondas electromagnéticas. El vehículo electromagnético necesita trabajar con su cuerpo sobre ser del Cristo, o con un maestro de luz si tiene que trabajar con los muchos espectros electromagnéticos. Uno necesita iluminar primero el vehículo electromagnético con la luz, antes de poder cruzar el umbral de masa negativa. En la parábola de las 10 vírgenes se ilustra el espectro de energía perdido que se aplica al potencial del hombre para ocupar otros cuerpos de luz en la mega realidad de muchos espectros. El cuerpo Eka. Existe un subestrato de potenciales de corriente directa en el cuerpo, el cual precede a los potenciales de acción de la realidad biológica. Uno de los 5 cuerpos puede trabajar directamente con la plantilla de muchos mundos. Este es un cuerpo de conciencia superior, cuerpo 2 subestrato que puede coordinar las realidades internas de cada vehículo de conciencia por medio de un reloj interconectante múltiple, a través del cual el tiempo de conciencia puede estar en control perfecto de los relojes biológicos y la realidad común o mundana. Es una colección de muchas realidades positivas y negativas, dependiendo de la naturaleza de los niveles de conciencia. Es el vehículo de conciencia usado para el viaje en el tiempo, mientras se mantiene una relación directa con el vehículo físico, el cual es dejado en algún punto del tiempo biológico. El cuerpo epicinético es el plasma biológico usado por el vehículo de energía vibratoria para la proyección y teletransportación dentro de una dimensión singular. El cuerpo epicinético es el vehículo vibratorio de conciencia que puede pasar a través de paradigmas cinéticos comunes de velocidad y masa. Este es el siguiente cuerpo de conciencia que les permite dejar atrás el marco de tiempo de conciencia de tercera dimensión y experimentar otras zonas del tiempo para ver y trabajar con los maestros de luz, quienes protegen y educan este cuerpo a través de una red de luz activada. A través de este vehículo de síntesis vibratoria, se puede efectuar el balance de los niveles de conciencia creadores con los niveles inconscientes y subconscientes, la inspiración y las energías de protección vibratoria. Aquí empezamos a trabajar con el multiverso. El cuerpo gematria es el vehículo de síntesis de luz en el cuerpo formado por la fuerza de vida de la Shejiná, que controla todas las relaciones internas de luz. Prepara el vehículo humano para conectarse con el cuerpo sobre ser del Cristo. En el plano físico puede controlar el radio entre el estado plásmico de las cosas vivas y la materia atómico-molecular. El cuerpo gematriano se compone de geometrías de luz usadas en creación de conciencia, inspiración, curación, etcétera, que pueden colocar matemáticamente a cada uno de los meridianos de energía del sistema humano y ponerlos disponibles para guiar y energizar el cuerpo. El cuerpo solar es el vehículo corporal de la luz exterior que permite al cuerpo ir más allá del cono de luz de la relatividad inmediata. Este cuerpo coloca un vínculo de luz alrededor de los otros 4 vehículos de energía de encarnación, de modo que el cuerpo físico puede distinguir entre el espacio sagrado de luz y el espacio profano de luz. Este es el manto de muchos colores, que es el fundamento para la forma de energía que corresponde con la estructura brillante y espléndida de la Jerusalén celestial. Por medio del cuerpo Zohar se equilibran las 72 áreas de la mente y el microcosmos del hombre inconsciente asciende a la filiación y a un lugar de morada dentro del trono del Padre. Existen muchas maneras de tratar el asunto de los demás cuerpos. He encontrado este sistema como más idóneo para los fines de este libro. Aunque desde la perspectiva de la teosofía, hay innumerables referencias con diversos nombres para la misma realidad. Cada escuela les ha llamado de diferente forma, pero las funciones descritas de cada elemento son invariables, aparte de la carga semántica impuesta por cada línea filosófica y cada gurú o maestro que las promueve. Aquí en esta humilde recopilación es solo una propuesta para despertar el maestro interior, a tener un diálogo abierto con el ajustador para que, desde una mayéutica, recordemos lo que ya sabemos. Pues en nuestra sangre hay 10.000 generaciones de información. En el campo mórfico, de la misma manera, hay todo un despliegue de información que no alcanzaría una vida para desentrañarlo. Así que adelante, a vivir cada oportunidad de aprendizaje y crecimiento, no solo desde la intelectualidad, sino como lo insta Moroni en su libro, quien representa una de las 12 partes que necesitan ser unidas. Orad con verdadera intención. En mi caso particular, ahora entiendo la fuerza que esto entraña. Las curaciones por medio del biomagnetismo médico y la bioenergética se basan en la premisa de la intencionalidad a la hora de rastrear e impactar a un cliente. Esa energía depositada en los comandos, esa decisión sin titubeo a cada movimiento energético. A medida que la transformación va del nivel de gloria a una gloria mayor, vemos cumplirse la escritura en Doctrinas y Convenios 88.67, donde dice: «Y si vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, vuestro cuerpo entero será lleno de luz, y no habrá tinieblas en vosotros, y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas». De acuerdo con J.J. Urtak, este pasaje del convenio se refiere a las 12 radiaciones de luz, como de los 12 reinos. Al encuadrar al hombre en gloria, honor y luz es dada a las 12 dimensiones. Aquí en la Tierra, a los 12 meridianos o tribus de Israel espiritual. En la siguiente sección de este convenio nos habla del siguiente reino sobre esta esfera de creación, pasando ya a los hemisferios de luz. Este será el último reino. Hay una analogía interesante en cuanto a la instrucción al aprender un idioma y la apertura en la búsqueda espiritual. En ambas actividades, la flexibilidad nos permite poder percibir más allá de la propuesta de realidad que se nos da, mientras que la rigidez nos limita a una comprensión limitada. Se ha hecho un acuerdo en cuanto a la parte intercultural un tanto importante del currículo o del syllabus que se presenta en la metodología de los idiomas, ya que la carga cultural de cada nuevo idioma es la clave para el entendimiento de los aspectos no dichos dentro del mismo. Ahora tenemos la propuesta de Luigi Luca Cavalli Sforza, quien en su libro Genes, Personas y Lenguas nos habla de una estructura lingüística doble, una profunda y otra superficial. Para poder articular un lenguaje necesitamos, además del cerebelo, una caja fonatoria y para su desarrollo necesitamos del gen Fox, que sirve para desarrollar un aparato fonatorio. En fin, nos lleva desde este punto hasta la transderivación, los operadores modales, la estructura función, llegando hasta el concepto de endolenguaje. Si todo esto es posible con un lenguaje biológico, imaginemos por un instante qué tantas potencialidades no habrá en lenguajes inclusivos de luz, donde el sonido y la imagen son inseparables y con los cuales los efectos se dejan sentir desde el nivel más sutil hasta el más denso de la expresión vital. Las células inician su actividad cuando, en su cerebro, la membrana celular responde a las señales del entorno. Así que, siguiendo con la ley del cómo es arriba es abajo, como en el macro, el micro, el saber entender las señales profundas de este metalenguaje lumínico nos daría la capacidad para activar la simiente intrínseca de cada ser humano pensante, la habilidad de comunicarnos con la inteligencia superior, es decir, con la parte trascendente de la existencia. Sin embargo, nos encontramos con el obstáculo de las resistencias al cambio, las creencias. En su libro Biología de las Creencias, el Dr. Bruce Lipton enfatiza que si una proteína no tiene una molécula señal con la cual emparejarse, carece de función. Esto significa tal y como concluí en ese momento. Eureka, que todas las proteínas de nuestro cuerpo son un complemento físico o electromagnético de algo presente en el entorno. Puesto que somos máquinas compuestas de proteínas, somos por definición una imagen del entorno. Y el entorno no es otra cosa que el universo, o, para muchos, Dios. Aquí el Vatzalmeinu y Kidmutenu de Génesis 1.26, del hebreo Selem Denut y del griego Ikon Homo Iosis, se connota en la evolución de este cuerpo tridimensional que nos permite el contacto y el darnos cuenta. Este escenario químico del Adán Kadmón, este modelo de carbón del modelo de luz del TARN y 5S-ARN, la envoltura biofísica que es nuestro vehículo para la experiencia en este plano de existencia, es la clave para el siguiente estadio de aprendizaje y experiencia en el viaje del camino infinito. Buen camino.